del Darién entre Colombia y Panamá, en su camino hacia el norte del continente americano. En los cuatro primeros meses de 2024, más de 30.000 niños se adentraron en esta ruta considerada como una de las más peligrosas del mundo, según ha informado UNICEF en un comunicado. He hablado con muchos niños y niñas que han visto y sobrevivido en pocos días de travesía a más peligros de los que muchos de nosotros podemos llegar a imaginar. Ninguno de ellos debería exponerse a peligros, incluido el de la muerte. De esta ruta a través de la selva, solo por huir del hambre o la violencia y querer un futuro mejor, ha asegurado Sara Carbonero en las redes sociales. Bueno, muchas gracias a Sara Carbonero por visibilizar la problemática que hay en la selva del Darién con el flujo de inmigrantes que atraviesan ese territorio peligroso. Estuvo concretamente Sara Carbonero en la estación de recepción de migrantes Las Lajas Blancas y en la pequeña comunidad indígena de Bajo de Bajo Chiquito. Carbonero ha pedido conocer las angustiosas historias de niños, niñas y adolescentes de varias nacionalidades y ser testigo de las críticas condiciones en las que llegan tras varios días de tortuoso camino por la selva tropical. Enfrentándose a una combinación de peligros como el clima extremo, recordemos que esa es la región del mundo donde más llueve. Y no un detalle menor, Carlos, es donde más caen rayos. Lluvia y rayos. Falta de agua potable, por allí no hay agua potable. Por supuesto, alimentación. Y algo es de luego lo peor, la violencia, incluyendo el abuso sexual. Es importante visibilizar toda esta problemática. Y eso es lo que está haciendo Sara Carbonero con UNICEF. Las noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlos? El día de hoy es martes 13 de agosto y se conmemora el Día Internacional de las Personas Zurdas. El día de hoy es el Día de la Zurdera, todas aquellas personas que utilizan la mano izquierda o, digamos, todo lo que tenga que ver con el hemisferio izquierdo de su cuerpo para poder realizar las acciones de su día a día, de igual forma que el 13 de agosto es el Día Internacional del Armadillo, este peculiar animal, y entre los aniversarios del día recordamos al maestro del terror, Alfred Hitchcock, quien es conocido el director británico, autor de piezas inigualables de la historia del cine, como puede ser el caso de Psicosis o Los Pájaros, nació un día como hoy hace 125 años, siendo esto lo más importante que encontramos en este martes 13 de agosto en el calendario. Gracias, Carlos. Bueno, ayer nos contabas que era el día del elefante. Sí. Y hoy es el día del armadillo. Exacto. Ese animal que tiene una caparazón muy dura, resistente. Un animal bastante raro. Sí, extraño, curioso a mí. Pero es un animal que no es ofensivo, ¿no? No, realmente es tan inofensivo que la manera que tiene de su coraza es de protegerse de los peligros. En el momento en el que él se siente amenazado, lo que hace es convertirse en esta especie de bola para que nada lo pueda afectar a él, justamente. Sí, se protege, se queda quieto. El armadillo. Y por otra parte, hoy es el día, estaba viendo por aquí también que en España es el día de la juventud, o era ayer, o no, hoy es el día de la juventud. Aparece un dato muy interesante, 7 de cada 10 jóvenes que trabajan en España siguen viviendo en casa de sus padres. Lo de adquirir vivienda, eso se ha complicado, ¿no? Sí, cada vez más, diría. Y para los jóvenes, por ejemplo, FAT Juventud reivindica el papel esencial de los jóvenes como motores del cambio en la sociedad. La ONG de infancia pide ayudas para la emancipación. Ningún joven está preparado

pero tienes que quererla igual que yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres. Es el maestro Humberto Ramírez y Norberto Vélez. Llévatela. Están presentando una producción discográfica con la cual están celebrando 40 años. Aquí fluyen la salsa y el jazz y el café mañanero que no tiene límites. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Abrir una cuenta bancaria en Íqualo es muy sencillo, es lo más fácil. Solo tiene que ingresar a Íqualo.com, descargar la aplicación. Solo necesita del pasaporte y podrá disfrutar de toda una serie de servicios, envío de dinero. Además, microcréditos, préstamos personales, bueno, todos los servicios de un banco. Y es que es el primer y único neobanco para inmigrantes en Europa. Así que aproveche. Íqualo es inclusión financiera. Vamos entonces con el repaso de la prensa desde España hasta América Latina. Empezamos como de costumbre con el diario El País en primera página. El Partido Socialista Catalán de Illa se reorganiza para gestionar la mayor cuota de poder de su historia. El calor causó 47 mil muertes en Europa el año pasado. Son los titulares. Bueno, fotografía de portada. Ceuta registra un repunte de inmigrantes. Pasamos a dar cuenta, Carlos, entonces, del mundo. El diario El Mundo titula La gran decepción de España, quien exige que el PIB de España y el modelo italiano deberían ser el ejemplo para Los Ángeles 2028, tomando en consideración que para esta última edición de París 2024, España asumía que iba a ganar un mínimo de 27 medallas olímpicas, de las cuales solo logró 18 en total. Recordemos, entre la política, El desafío catalán, el Supremo y el Tribunal se revuelven por injerencias del gobierno para blindar a Puigdemont, mientras que, entre otros de los titulares, Jorge, el sello migrante fue una de las firmas más importantes del Olímpico Español. Alrededor de un 45% de los participantes españoles tienen familia migrante y vienen de justamente ascendencia de otros países que representaron a España en estas Olimpiadas. Un dato extraordinario. Dato muy importante para tener en cuenta. Lo encontramos hoy entonces en la portada del diario El Mundo. Del diario El Mundo. Más de la mitad de las recompensas de la delegación española se consiguieron gracias a deportistas que han nacido fuera o que tienen padres que vienen fuera de España. De pronto nos quedamos solamente con Jordan Díaz, el boxeador, pero no, hay mucha gente que provienen precisamente de inmigrantes. Ahí está el fruto de la inmigración en España, para quienes solamente hablan de cierre de fronteras. En ese caso también se le estaría diciendo no al talento. Pues bien, continuamos. Viajamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página. Fabiola y Fernández piden presenciar la audiencia. Estamos hablando de un caso que adquiere dimensiones internacionales, un caso de violencia de género o violencia machista que involucra a Alberto Fernández, expresidente del país, y a su ex esposa, que está radicada en España. Será hoy en forma virtual en Madrid. Este tema hay que, más adelante, Carlos, vamos a abordarlo porque es un tema de conversación. Vamos a retomarlo. Pero insisto, es la portada del diario El Clarín de Argentina. Más titulares de la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile habla acerca de cómo el gabinete de Gabriel Boric se divide ante una eléctrica pública. Recordemos que la última declaración que tuvo el día de ayer el presidente chileno es de querer crear una empresa estatal que se encargue de la electricidad en Chile. Estamos hablando de uno de los movimientos que estaría preparando el gobierno de Boric en sus últimos años de mandato, mientras que esto ocasiona que el Congreso del país particularmente se encuentra en estos momentos dividido ante esta posibilidad. Entre otro de los titulares, investigan hallazgo de vehículo con explosivos y armas con respecto a un posible ataque que se dio el día de ayer en el centro de Santiago, mientras que la conversación entre Trump y Elon Musk fueron parte de lo más comentado por la cantidad de reproches que realizó el expresidente de los Estados Unidos ante distintas realidades que se están viviendo actualmente. Habló desde Vladimir Putin hasta lo que él denominó como una devolución masiva de personas. Estamos hablando de las declaraciones de Donald Trump, en la cual habla de que durante su nuevo gobierno espera crear la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos, ya que según sus propias declaraciones, la inmigración ilegal ha vuelto a poner a Estados Unidos en un momento en el cual lo que ha hecho es aumentar la criminalidad y los peligros dentro de la nación. Sí. Recordemos que quien tiró a Donald Trump era un estadounidense, quien intentó, el autor de ese atentado criminal era un estadounidense, no un inmigrante. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos hasta Colombia. El diario El Tiempo hoy destaca en primera página qué tanto ha beneficiado a las regiones la propuesta de paz total. Así le ha ido a las mesas en Itagüí y Buenaventura. Panorama difícil en el Caribe. Hay más titulares para destacar en El Tiempo. Ya a primera hora damos cuenta de una entrevista que ofrece la directora de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Dice que la Corte Penal Internacional debe avanzar cuanto antes hacia la solicitud de órdenes de captura en Venezuela. Y por otra parte, Juan Pablo Montoya, recordemos, ex piloto de la Fórmula 1, ha aprendido el debate. Los deportistas compiten por ellos, no por Colombia, es decir, no por la patria. Al menos eso es lo que dice él. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Hablamos del diario El Comercio de Perú, en el cual el gobierno de Dina Boluarte está en un momento crítico, pues distintas reclamaciones se han dado ante la llegada de Stefano Pesceira, recordemos, el medallista peruano en estas Olimpiadas de París, lo que no se vio ante la llegada entre el amor del hincha y la esperada reunión con la presidenta, que no tuvo lugar el día de ayer, fueron parte de lo más comentado y lo más criticado el día de hoy en la portada del diario El Comercio. Entre otro de los titulares más importantes, nos encontramos con distintos casos, como que la Junta de Fiscales Supremos presentará una demanda contra la ley sobre lesa humanidad, mientras que el último mensaje de Keiko Fujimori ante una audiencia por el caso cócteles se reanudará el día de hoy, martes, después de haber estado detenido durante más de 3 meses. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. En este caso llegamos hasta Venezuela. De Venezuela, a raíz de esta crisis, vamos a dar cuenta de dos miradas. Una desde la perspectiva del régimen y la otra, o mejor dicho, desde un periódico independiente y la otra, pues, desde un periódico controlado por el régimen. Un periódico tradicional, pero controlado por la dictadura. Hablamos del Universal. Destaca en primera página, Ejecutivo exigió a las autoridades mayor celeridad frente a la violencia y delitos de odio. Entre tanto, Diosdado Cabello afirmó que ataques desde las redes sociales son un problema de Estado. Entre otros los titulares del diario El Nacional, la misión de la ONU exige a Maduro el cese de la represión desmedida de forma inmediata. Hablamos de la misión internacional independiente que solicitó una investigación detallada de las graves violaciones de los derechos humanos que se han documentado en las últimas 2 semanas ante las detenciones que ha realizado el régimen de Maduro después de las elecciones del pasado 28 de julio. Entre otras declaraciones de María Corina Machado, Edmundo González se juramentará como presidente en enero. Fueron las declaraciones que se dieron a conocer de la líder opositora el día de ayer, en la que aseguró que Edmundo González será el nuevo jefe del Estado y el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y eso depende de la tarea de lo que hagamos todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país. Ella confía que el pueblo de Venezuela el próximo 10 de enero tendrá un nuevo presidente y finalmente se podrá salir de esta pesadilla de los últimos 25 años. Mientras que, por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro le declara la guerra a TikTok, en una guerra contra redes sociales en las cuales ya ha hablado acerca de WhatsApp e Instagram junto con Twitter en el pasado. Gracias, Carlos. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Bueno, finalizamos este repaso de la prensa con el diario El Caribe de la República Dominicana. En primera página se abren las esperanzas de que tengamos petróleo en cantidades explotables. Buena noticia para la República Dominicana. En República Dominicana, la tipificación del enriquecimiento ilícito tiene fallos. Bueno, avanzamos. No sé si nos queda algo más por ahí, Carlos. Hablaríamos de otro de los periódicos de Latinoamérica, que es El Universal, esta vez de México. El titular va acerca de cómo la Fiscalía de Sinaloa reveló un video de un ataque en contra de Héctor Melesio Cuen, uno de los jueces de los cuales se ha estado hablando en los últimos días en México. Al igual que la conversación de Musk y Trump forma parte de los titulares de este periódico mexicano, en el cual dialogan sobre la migración, la seguridad y elecciones y cómo afectaría esto al nuevo gobierno mexicano en una proclamación de Donald Trump el próximo mes de noviembre. Un café. café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En el Café Mañanero, las tendencias en las redes sociales. También se las presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Abrir una cuenta bancaria en Íqualo es muy sencillo, es muy fácil. Solo tiene que ingresar a íqualo.com y tener pasaporte. A partir de entonces se va a hacer con una tarjeta débito con la cual puede comprar y hacer muchas operaciones financieras. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero, son muchos los servicios con Íqualo. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, encontramos un tema migratorio, porque, claro, el jefe de X ha entrevistado a Donald Trump, que tiene como propuesta principal la expulsión de inmigrantes. La deportación masiva. Deportación, sí, no es otra cosa que la expulsión. Sí, sí, lo que denominó Donald Trump como la deportación masiva, la gran deportación. El tema de tendencias es justamente el principal tema del cual se está hablando ahorita en la plataforma de X, antigua Twitter, y es que el dueño de la plataforma, Elon Musk, entrevistó durante la madrugada de este martes aquí en España, a las 2:30 de la mañana, hora española, al candidato presidencial, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que esta es la vuelta de Trump a Twitter después de 3 años, ya que en la antigua administración de la red social él había sido baneado, justamente se había bloqueado su perfil debido a la cantidad de desinformación que él mismo publicó durante lo que fue ese atentado en contra del Capitolio en los Estados Unidos, en el cual cientos de personas invadieron lo que fue justamente el Congreso, y debido a la cantidad de desinformación que él publicó en su propio perfil de red social, él había sido bloqueado y se le había prohibido el uso de la misma red social. 3 años después, finalmente regresa en una entrevista, por lo menos y por debajo del todo, polémica, por las grandes declaraciones en las que bromeó con temas muy serios. Lo que más causó molestia, Jorge, fue el uso sarcástico de la frase: la inmigración ilegal salvó mi vida. Ya que en el momento en el que Elon Musk habla acerca del atentado que sufrió Donald Trump recientemente, en el cual justamente le terminaron disparando en una oreja, él dice que en el momento en el que él iba a mostrar un gráfico en el cual se hablaba de cómo habían justamente cambiado los niveles de inmigración ilegal durante su mandato y el de Joe Biden, en el momento en el que él se gira a mostrar este gráfico, es justamente donde el francotirador dispara, y ahí es donde justamente, gracias a él mostrar los índices de cómo ha aumentado la inmigración ilegal en los Estados Unidos, es que se salvó su vida, por lo cual el uso sarcástico de la misma forma parte de las mayores molestias. Para que entiendan, parte de las declaraciones que dio es que, por ejemplo, él asegura que el gobierno de Joe Biden es lo que ha permitido que la delincuencia en Venezuela decaiga, ya que permitió que las personas que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela pudieran ir a los Estados Unidos y entrar con total facilidad, lo que ha permitido reducir su nivel de criminalidad al deshacerse de esas personas y mandárnoslas a nosotros. Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos es que en este momento el país norteamericano se encuentra en una encrucijada en la cual lo que ha hecho es aumentar la criminalidad y los peligros dentro del suelo americano debido a la gran cantidad de migrantes ilegales, por lo cual durante su nuevo mandato presidencial él lo que planea es una gran deportación masiva de hasta 60 millones de personas que se encuentren de forma ilegal en suelo americano. Sí. A su vez, tomó declaraciones en contra del presidente Vladimir Putin, diciendo que él nunca hubiera atacado Ucrania si él hubiera estado al mando en vez de Joe Biden, al igual que habló de la situación de Israel e Irán en estos momentos. Y por supuesto, se decantó a decir que lo que ha hecho Kamala Harris para quitar a Joe Biden de la carrera presidencial también podría determinarse como un golpe de Estado. Es muy polémica la entrevista de el dueño de X o Twitter por varias razones. Primero, por la promesa de expulsar esos 60 millones de inmigrantes. Luego, volvió a referirse entonces al atentado, ¿no? Sí. De alguna forma tenía que asociar ese episodio tan lamentable con la inmigración. Es increíble. Debería estar hablando, ¿no? En mi país hay muchos criminales. Eso es lo que tenía a la luz de la verdad, de la realidad. Es, ¿no? En mi país también hay criminales. Mire, me tiraron a matar. De eso es, se salvó, mejor dicho, de un atentado criminal de un estadounidense, no de un inmigrante. Y él desde hace tiempo tiene eso en la cabeza. Recordemos que fue lo primero que dijo cuando empezó la campaña presidencial, cuando empezó su campaña del primer mandato. Bueno, el único que ha tenido. De momento, este viene siendo la segunda campaña presidencial de la primera, ¿no? Que desde los países como México, Centroamérica, envían a Estados Unidos criminales. Justamente a todas las personas para ahora, que desestabilicen. Ahora el tema de Venezuela. Sí, ahora debe ser Maduro que envía a los criminales. Claro, para reducir los niveles de criminalidad en Venezuela, mandando a todos los maleantes a Estados Unidos. ¿De dónde saca eso Donald Trump? Nada más lejano de la realidad. Eso refleja que tiene una idea muy equivocada de la realidad de las cosas. ¿En qué otros temas estará tan equivocado Donald Trump? Bueno, ese es el principal tema que encontramos hoy. Bueno, no quería dejar pasar también el hecho de que de alguna forma X se reconcilia con Trump. Claro, esta es la manera de Trump justamente relanzar su campaña en uno de los momentos en los cuales se encuentra baja en niveles de popularidad, ya que Kamala Harris ha ido en aumento en las últimas semanas. A su vez, la Unión Europea hizo una publicación a través de sus redes oficiales llamándole la atención a Elon Musk, en lo cual ellos declararon de que iban a monitorizar los riesgos potenciales asociados a lo que es la desinformación, incitar a la violencia, el odio y el racismo en una plataforma que es pública, como es el caso de X, ya que los debates y las entrevistas electorales no tendrían que tener lugar en un lugar en donde se pudiera amplificar el contenido que promueva el odio, llamándole la atención de que si esto fuera el caso de la entrevista de Musk y Trump, la Unión Europea se vería tentada a justamente bloquear el acceso de la plataforma en los países de la Unión Europea. Muy interesante esto. Ojo por dónde le puede salir. Le puede salir cara la entrevista a Elon Musk. Porque es verdad, este señor va a decir mentiras, a fomentar el odio, en este caso hacia las personas inmigrantes, entre otros sectores de la sociedad. Entonces, sí, las redes sociales están para limitar el odio, están para controlar este tipo de mensajes, tiene que empezar precisamente predicando con el ejemplo el señor Musk. ¿Lo va a hacer? Sería el gran interrogante, ¿no? ¿Lo va a hacer el señor Musk? ¿Se dio cuenta en el momento que estaba haciendo la entrevista? Oye, este señor me está diciendo unas cosas que no tienen ningún sustento. Tendrá Donald Trump que sustentar lo que dice. Y ojo, ¿cuánto duró la entrevista? 2 horas y media. Una entrevista bastante larga que empezó con retrasos de unos 45 minutos, según declaraciones de Musk, porque estaban recibiendo distintos intentos de hackeo en la red social para que la entrevista no tuviera lugar. Recordemos también que Musk ha hecho distintas referencias de su cambio de índole política, ya que en la campaña del 2020 él era de los que apoyaban a Joe Biden, pero que justamente piensa que en estos momentos los Estados Unidos lo que necesita es un cambio en vistas de la economía y que justamente Donald Trump sería la persona ideal para llevar a cabo este camino de poder salvarlos a todos. Fueron las declaraciones del propietario de la plataforma X, que en este momento, recordemos, es la persona más millonaria del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. Sí. A mí me gustaría saber qué piensa Musk acerca de la inmigración. Por un lado. Y lo otro es, siendo él un migrante, recordemos que él es sudafricano. Bueno, ¿Cómo así que alguien me va a venir a hablar en contra de la inmigración? Desde luego, lo ideal es que todo el mundo llegue de forma regular, entre a un país. Pero hay que entender las circunstancias de guerra, hay que entender las circunstancias que rodean al mundo, problemas que se han generado, y no se puede expresar de esa forma como lo hace el señor Donald Trump, que se refiere a los inmigrantes es de criminales, no de haber cometido una falta. Ingresar al país no es un delito como tal, sino, bueno, hace algún tiempo cambió la norma y ahora sí que lo es, ¿no? Pero no se mata a nadie, no se le roba a nadie. Es una falta administrativa, así por lo menos está tipificado acá en Europa. Pero luego también vemos que hay quienes quieren elevarlo a ese nivel de delito. Y por otra parte, Carlos, ya para finalizar, quería recurrir también a esa noticia que encontramos hoy en las páginas del diario El Mundo, y que tiene que ver con la participación de España en los Juegos Olímpicos que finalizaron este domingo, y donde se destaca una alta presencia de inmigrantes o hijos de inmigrantes. De alguna forma, la inmigración haciendo su aporte al talento en el deporte, al talento español, mejor dicho, en los deportes. Vamos a ver si rescatamos esa noticia, y hoy me disculpa que solamente abordemos un tema de las tendencias en las redes sociales. Yo creo que eso lo va a ocupar todo, ¿no? Estamos hablando de lo que el gen migrante que sostuvo el medallero español, la noticia del diario El Mundo, en la cual habla de que la mitad de las recompensas de la delegación española la consiguieron deportistas que tienen raíces fuera del país. Horas después de que Ayud Gadfa posara con su flamante medalla de plata, los hermanos Duchave, Alex y Dani hacían retumbar el parque del pabellón francés tras la conquista del bronce de la selección de balonmano, última conquista española en París. Hablamos que recordemos los protagonistas: Cristina Busca, Emmanuel Reyes, Ayud Gadfa, Florian Titzel, Juana Camillón, Luis Valete, Alisa Oxonia, Marcus Cooper, Samuelo Moridión y Cristian Mosquera, junto a Jordan Díaz, junto a los citados Alex y Dani Dushbashev, además de tres de los cinco oros están presentes Jordan, Trittel, Omorodion y Mosquera. Se trata de un decorado que no es nuevo, pues se ha repetido en diferentes citas olímpicas, y en este momento se habla de las historias de éxito de los migrantes en Estados Unidos, en España, durante las Olimpiadas. Estas son algunas de las historias de deportistas que vienen de distintos países. Estamos hablando de que concretamente el 55.6% de los deportistas han nacido en otro país o vienen de padres que emigraron directamente a España. Se trata así de una manera en la cual se habla en muchas pocas ocasiones de la importancia que tiene el hijo de un migrante que vino a participar para representar a otro país, como fue el caso de Gervasio Deffer, el gimnasta nacido en Premia de Mar, hijo de migrantes argentinos, o el caso de Teresa Sabel, hija de británicos y nacida en el Reino Unido, que emigró a Canarias cuando apenas tenía unos meses. Se tratan de distintos representantes españoles, que cuenta con un total España de 187 medallas, de las cuales 36 tienen el sello de migrantes. 187 medallas. No, a nivel histórico. Ah, a nivel histórico. Claro, a nivel histórico, España ha ganado 187 medallas en las Olimpiadas, de las cuales 36 son de origen migrante. Bien. Y en la más reciente edición, es decir, en los Juegos Olímpicos de París, hablamos de que en los protagonistas de las medallas, hasta un 55% son de origen inmigrante. Sí, hablemos del caso, por ejemplo, en el tenis estaba Cristina Buxa. Sí. En boxeo era el caso de Ayud Gadfa y Emmanuel Reyes. En vela, el caso de Florian Trintel. En el baloncesto 3x3, Juana Camillón es uno de los aleros más importantes. El caso de natación artística era Lialú Valete y Alisa Oxonia. En piragüismo, Marcus Cooper. En fútbol, Samuelo Moridión y Cristian Mosquera. Por supuesto, el caso de Jordan Díaz en el atletismo. Y en balonmano, Alex y Dani Dushbashev, quienes fueron los hermanos protagonistas de la victoria de España. Además de que, por supuesto, recordamos que tres de estos atletas fueron de los que dieron las medallas de oro en la última edición. Qué bien, dato muy interesante. Recordemos, España logró 5 medallas de oro en estos Juegos Olímpicos. Y estuvo presente el aporte de la inmigración. Muy interesante. No podemos olvidar que recientemente España también se hizo con la Eurocopa y ahí fueron protagonistas Nico Williams, hijo de inmigrantes, y Lamine Yamal, sí, sin duda alguna, las figuras de esta selección española ganadora de la Eurocopa, hijos de inmigrantes. Se demuestra así el enorme aporte de la inmigración. Por eso insisto, cuando muchas veces se recurre con facilidad a rechazar a la inmigración, entre de la forma que entre, también se está rechazando al talento. Hay polémica en el país por la acogida de menores inmigrantes no acompañados, pues que sepan que vienen con ganas de aportarle a España, con ganas de desarrollar su talento, otros con ganas de estudiar. Esto es lo que ocurre en la vitrina del deporte. Pero póngase a pensar usted también en el talento que hay al servicio, en el servicio, en el apartado doméstico, en la hostelería, en el comercio, el emprendimiento, en fin. Hay que reflexionar sobre la inmigración y el aporte que le hacen todos los aspectos a la sociedad de acogida, es decir, a la sociedad española. Este tema lo vamos a continuar en los próximos días porque es justamente lo que tenemos que mirar. Si, como dice la ministra Elba Sainz, se quiere contrarrestar ese odio, esa discriminación. Y es que algunos tienen un discurso de que los inmigrantes se quedan con las ayudas sociales, que es que nos quitan el trabajo, que bueno, pues son discursos retóricos que no tienen ningún fundamento. ¿Qué? Son los resultados los que están hablando. Escuchen bien. Lo importante, Jorge, también es hablar de los distintos orígenes que pueden tener los atletas. No hablamos de únicamente una historia aislada, sino claro, que de dónde puede provenir un deportista. El caso de Jordan Díaz, él es cubano, naturalizado español. Justamente él fue nacionalizado y hoy día es justamente el representante de España en atletismo. El caso de Samuel Omorodión, él nació en Melilla, pero sus padres son nigerianos, como es el caso de Lamine Yamal, al igual que el de Nico Williams, que provienen de África. Y, por supuesto, uno de los más particulares es Cristian Mosquera, que hablamos ya en territorio valenciano, ya que es el defensa del Valencia. Él es de padres colombianos. Sí. Y, por supuesto, el de Florian Trittel, que él se trata de un joven suizo, nacido en Suiza, pero que desde muy temprana edad, desde los 4 años, vive en Santander. Por lo cual, por supuesto, él siempre se ha identificado y representa a España, otorgando el oro en vela. Por lo cual, desde distintos puntos de vista, vemos que no son personas que necesariamente hayan tenido que nacer aquí, sino que pueden ser nacionalizados, pueden ser justamente de padres migrantes, pero el aporte que hacen, indudablemente, siempre es para dejar el nombre de España en alto, y que al final creo que eso es lo que muchas veces no se toma en consideración, de que los migrantes también forman parte de lo que es la geografía española. Bueno, muy importante, manera de conclusión, entonces el 55% de las medallas adquiridas o logradas por España en los Juegos Olímpicos tiene ADN inmigrante, para que lo tengan presente. Es nuestro tema de conversación aquí en el Café Mañanero y tendencia también en las redes sociales. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Se juega, atención, el primer título de la temporada, el Real Madrid enfrentando al Atalanta, y por otra parte comienza la Liga. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chuliá. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chuliá, calle Benimodo, número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chuliá. Síguenos en Instagram. Z92.

deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. Empezamos hablando acerca de el Real Madrid, porque va a disputar el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Recordemos, Real Madrid ganador de la Champions, el Atalanta ganador de la Europa League. Pero por otra parte, empieza la Liga Española esta semana, temporada 2024-2025, y también empieza la Vuelta a España. Y ya tenemos, atención, confirmada la nómina del Movistar, donde aparece el gran Nairo Quintana. También el Astana ha dado a conocer su plantilla y aparecen hasta dos colombianos. Y cómo no, tenemos muchas más noticias para destacar del contexto deportivo. Noticias que vamos a desarrollar con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Hacerse con una cuenta bancaria en Iqualo es muy sencillo, solo necesita del pasaporte. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario. En pocos días le llegará una tarjeta débito y podrá realizar compras. Bueno, y todos los servicios bancarios, además envío de dinero, microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas. Iqualo. Entramos entonces en materia. Se están jugando también los partidos de preparación, los últimos, por cierto, para empezar la liga. El plato fuerte de la primera fecha será Valencia-Barcelona. Y el Barcelona perdió el partido de anoche y deja alguna preocupación, especialmente para su portero Ter Stegen. Adolfo Giveres del Río nos tiene todos los detalles de esta pretemporada que ya está concluyendo. También nos va a hablar acerca de un multimillonario contrato que le están ofreciendo a Vinicius Junior, batería récords. Y las últimas novedades del mercado de fichajes. Empezamos entonces con el Fútbol Club Barcelona. Adolfo. En el mundo deportivo, todo el mundo pensaba que los ojos todavía estaban puestos en algunos resultados de los Juegos Olímpicos, en algunas hazañas heroicas y en algunas demostraciones de gran poderío, como lo fueron China y Estados Unidos en la tabla de medallería. Se olvidaron de que también en el día de ayer había un señor partidazo en Barcelona, y se trataba nada menos que por la Copa Joan Gamper. Y es que ahí el Fútbol Club Barcelona ha sufrido una tremenda pesadilla, y es que no se lo podían creer ni los jugadores y menos los aficionados, al sufrir la peor derrota en 30 años. Y es que además tuvo dos lesionados y un referente que fustigó al plantel. Y es que este resultado, esa goleada que le propició en el día de ayer el Mónaco 3-0, ha sembrado serias dudas en el equipo de Hansi Flick. Y de cara al inicio de la temporada de la Liga Española en 5 días. Gracias, Adolfo. Bueno, ahora sí nos metemos con el Real Madrid, porque ya está rumbo a Varsovia para enfrentar al Atalanta de Italia, ganador de la Europa League. El Real Madrid, este miércoles a las 9:00 p.m, es el compromiso, primer título de la temporada. Por cierto, se ha conocido una oferta muy interesante por Vinicius Junior. A ver, Adolfo, el contrato para Vinicius. En el día de ayer se conoció el ofrecimiento que le hicieron desde Arabia Saudita a Vinicius Junior. Y es que se trata del contrato más grande de la historia del fútbol. Pero la decisión del futbolista y del Real Madrid ha sido contundente. Y es que el delantero brasileño recibió un ofrecimiento que multiplica por 13 veces sus ingresos en el club merengue. Y sin embargo, por el momento, él prefiere apostar a su crecimiento al lado del astro Kylian Mbappé en este club, el Real Madrid. Y es que es donde es gran figura y además viene de ganar la Champions League y la Liga Española. Y ahí tiene Vinicius Junior también mucho futuro. Es para pensárselo, hombre, son 13 veces más de lo que ganan. Si ya se lucha para que le aumenten el sueldo de un 5, un 10%, ¿qué tal? 13 veces más. Tal vez finalizando la carrera se lo piense Vinicius Junior, a ver si le mantienen la oferta. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, porque no solamente tenemos fútbol en los deportes, también tenemos ciclismo. Es posible que más adelante demos cuenta también de los partidos de Copa Libertadores de América, y con ellos estaríamos retomando el fútbol. Vamos con la Vuelta a España, porque el Movistar ha presentado su nómina, igualmente la Astana, y como les anticipábamos, aparece Nairo Quintana. Otra cosa es que sea líder, que el hombre vaya a intentar volver a ganar la Vuelta a España, ese es otro asunto. Pero está allí, una vez más Nairo Quintana, y la Vuelta no es la Vuelta, no es igual sin Nairo Quintana, especialmente para la afición colombiana, en particular para la Nairo manía. Adolfo. Ciclista profesional. Y es que los ciclistas del Movistar Team ya están listos y preparados para enfrentar una de las competencias más importantes del año. Y es que este sábado 17 de agosto, el equipo, bajo la dirección técnica de Chente García Acosta, Pablo Lastras, Javier Muriel e Iván Velasco, comenzará su participación en la edición 79 de la Vuelta a España. Y es que el equipo contará con la figura de dos de los ciclistas más relevantes del pelotón, Enric Mas, quien ya ha subido al podio en tres ocasiones, y Nairo Quintana, ganador de la Vuelta en el 2016, que podría finalizar la temporada dando su aventura como ciclista profesional también por terminada. Y es que ambos ciclistas estarán acompañados por una mezcla de juventud y experiencia. Pelayo Sánchez, vencedor de una etapa en el Giro, e Inés Rubio, séptimo en la clasificación general de esa carrera, y que también formarán parte de este poderoso equipo, el Team Movistar. Gracias, Adolfo. Bueno, insisto, esto en lo que tiene que ver con ciclismo. Por aquí también les teníamos en la nómina de el equipo del Astana. Es muy interesante. Hoy, precisamente, vamos a conocer el resto de corredores, las plantillas de los demás equipos, porque no se puede esperar más. El Astana tiene entre sus filas a Harold Tejada. Además, a Santiago Umbar. Atención a Santiago Umbar, porque nos dicen que es un corredor fuerte, potente. Y también tiene, atención, a Martín López. Martín López, que es un corredor ecuatoriano. Bien. Pues a ver si teníamos, si es correcto. Sí, Martín López, el corredor ecuatoriano. Entonces tiene hasta tres latinoamericanos, el Astana, en sus filas. Y seguiremos atentos a los equipos en que participan en esta edición de la Vuelta a España. Volvemos a lo del fútbol, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, porque también tenemos el mercado de fichajes. Atención a la última hora del mercado de fichajes. Y el mercado de fichajes de verano parece ser que está lleno más de rumores que de certezas. Por lo pronto, la única certeza es que Zubimendi ha rechazado la oferta del Liverpool y se queda en la Real Sociedad. Asimismo, parece ser que el club de la Premier League, que va por el fichaje de Vitor Roque, todavía no lo tiene muy claro. El Betis sí ha concretado a Germán Pesela,